Yes. 8:56 a.m. Hoy ya tenemos en cabina al maestro Sergio Gallardo, que se viene a controles. Saludos para Ernesto, que se está reportando a través de nuestro WhatsApp. Y como debíamos en la canción Mientes de Camila, con esa nos despedimos. Antes de que me regañe don Sergio, porque le quito. ¿Y escucharon cómo don Sergio? Antes de que me regañe por robarle tiempo, dijo. Por quitarle minutos de su programa. Entonces, no quiero. No quiero que se enoje. Nos despedimos entonces. Nos escuchamos hasta el próximo fin de semana. Disfrute lo que queda de domingo y nos despedimos con Complaciendo a Julio. Chao, chao. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo hizo lo suyo y comprendí. No suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti. La perfecta de pollo, ajo, cebolla, orégano y cilantro la tiene Mi Sazón Maggi. Es hora de Mi Sazón Maggi. Maggi te da la hora.

DJ Otzi con un sensacional arreglo para una mítica canción. Y digo mítica canción porque así sonaba originalmente y le traerá recuerdos a un montón de gente cuando recuerdan que... Hey, hey, baby. La turururu es la que escuchas tú. Sí, esa misma. Gonna make her mine, all mine. Hey, hey, baby. Ooh. Ha. I wanna know if you'll be my girl. Lindo viaje que les hemos preparado para hoy. Vamos a estar en nuestra alfombra mágica o en nuestro trompo del tiempo, trasladándonos de año en año para reactivarle sus neuronas. Buenos días, soy Sergio Gallardo en el 94.5 de Vox FM con 1900 ayer. Los cuñaditos de Rocío Dúrcal. Los hermanos Morales. Base de este grupo que produjo Fernando Arbex, miembro de Los Brincos. El Safari Salvaje. Aquí que tenemos un safari mágico. Mágico por el tiempo en este domingo en que recordamos, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Además de eso, estamos listos para, con nuestra esponjita suave y delicada, reactivarle sus neuronas. Mil historias que contarles. Por ejemplo, dicen que cuando menos sientes, o donde menos sientes, salta la liebre. Y esto puede ser, si tomamos la liebre por inspiración, por ejemplo, porque en 1955, imagínense ustedes, 1955, a mediados del siglo pasado, una agrupación llega a un estudio de grabaciones y les dicen, vaya, pues canten, canten. Y cantaban, y cantaban, y cantaban, y no salía la tal canción bien. Sobre todo porque Herb Reed, que era la voz baja del grupo, no podía. Y entonces dijeron, miren, váyanse a hacer cualquier cosa. Vayan a refrescarse. Se suben en el carro y resulta que empiezan allí a ensayar la canción. Y el vocalista central, en lugar de hacer las cosas como las estaban haciendo, dice, no, miren, podemos hacer una pausita así de, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Ay, ahí está, ya la hicimos! Y entonces se fueron al estudio de grabaciones e hicieron el ¡oh, oh, oh, oh! Y se convirtió en un gran éxito. Only pasado, y una canción cuya inspiración llegó mientras ellos estaban dando un paseo en su carrito. Bueno, son las 9 de la mañana con 17 minutos y estamos listos para no solamente ponerles a ustedes todo aquello que hemos preparado, sino también lo que ustedes solicitan, ya sea a través del internet, del Facebook, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, por nuestro WhatsApp, 78536785. Repito, 78536785. Y ayer me encontré a una persona que me dijo, mira, hay una canción que a mí me gusta y usted la ponía en la tele y yo quiero que me la ponga. Se la voy a poner en la radio también, pero se tiene que levantar temprano. Usted no tiene cara de levantarse temprano. Entonces le encargué a su hija que la despertara temprano y le pusiera el radio para que Rosita, con besito y todo, pudiera bailar con el Duatiri. There she was, just walking down the street singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo, tapping her fingers and shuffling her feet singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo, holding my hand just as natural as can be, singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. We walked on, walked on to my door, my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. We're so happy and that's how we're gonna stay singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Now we're together nearly every single day singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, yeah. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. El Do-a-diddy de Manfred Mann, recordando a 1964, año en el que en El Salvador el presidente era un señor que salía a pasear en su moto Harley Davidson. Y hablo de los Harley porque últimamente se han puesto algo controversiales. Bueno, ya están llegando los clientes al 78536785. Por ejemplo, el 0055, a ver, el 7976. ¿Qué dice el 7976? Saluda a Ale. Gracias, Ale. Muy amable. Buenos días, don Sergio. ¿Me podía poner el gato en la oscuridad? Porfa y gracias. Bueno, el 0055... escribe, buenos días, don Sergio, excelente programa, lo escucho sin falta todos los domingos desde el trabajo. Quisiera que me complaciera con dos canciones, Sexy Eye, Sexy Eyes, y When a Man Loves a Beautiful Woman, bueno, no es así, pero ya sé cuál es, de Dr. Hook, que me las quedaron debiendo hace dos domingos. No me diga, porque yo no me acuerdo de esa deuda y tengo una memoria bastante buena. De todas maneras, se las voy a poner, aunque no se las deba. Muchas bendiciones y una vez más, felicidades por tan estupendo programa. Bueno, ya hubo vacuna al ego. ¡Ja! ¡Ay! El Dr. Hook y The Medicine Show. I was sitting all alone, watching people get it on with each other. each other. They were dancing across the floor, turning, moving back and forth. They were lovers. Que se hizo sumamente popular gracias a que hicieron una canción que se llamaba Quiero Estar en la portada de Rolling Stones, una de las más famosas publicaciones de rock and roll, y lograron dos cosas: un éxito y estar en la portada de Rolling Stone. When you're in love with a beautiful woman. Ay, ay, ay. Buenos días. Gracias, 1900 ayer. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. You watch your friends. Watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, it never ends. You know that it's crazy. You wanna trust her. Then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her. With a beautiful woman, you go it alone.

El ébano y el marfil, el blanco y el negro, cohabitando tranquilamente en el teclado de un piano. Una canción, un himno a la contra la discriminación racial que Paul McCartney incluyó por estos días en 1982 en su nuevo álbum Tug of War, se llamaba. Bueno, ya que andamos así solidarios y toda la cosa, vamos a recordar a un señor sensacional que resulta que llegó al número uno de Inglaterra cuando él tenía 69 años y esto fue un hito. Porque con 69 años, Armstrong, Louis Armstrong, se convirtió en el artista más viejo en lograr este honor, llegar al número uno en Inglaterra. Y esta fue la canción. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bellísima canción que llegó al puesto número uno en Inglaterra cuando Louis Armstrong tenía 69 años y se convirtió en el más viejito en estar en el puesto número uno. Esta canción se editó en 1967 y ha tenido mucha relación con las bandas sonoras porque cuando debutó fue parte de una banda sonora lindísima. La primera vez, a ver, me voy a tratar de acordar dónde, porque la que sí me acuerdo perfectamente formaba parte de la banda sonora de Good Morning Vietnam con Robbie Williams. Además de eso, también con 12 Monos, con Meet Joe Black, con ese gran viejo Anthony Hopkins y el bicho aquel guapetón, que hasta se me olvida su nombre de lo guapo que es, ah, cómo no, y Burning for Columbine, entre otras. What a Wonderful World, 1967, recordado en la voz de Louis Armstrong. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Pues en este programa hemos prometido un montón de cosas. Ah, más tarde en el programa van a llegar las señoras de una fundación que tiene que ver con Santa Tecla, porque van a tener para el Día de la Madre, dicen que para recibir hay que dar, y ellos van a dar esparcimiento con la Chicharras Band. Y a cambio de eso, todo el mundo que llegue va a dar una donación para las obras de caridad. Vaya, ¿qué tal eso? Me parece muy bien. Nos estarán dando ellas un reporte completo de lo que va a suceder. Bueno, además de eso, anda por acá filmando, haciendo videoclips. Mi querido amigo, la primera voz de... ex primera voz del American Brass, Ricardo Díaz, y me prometió que iba a pasar por acá. Pero mientras ese momento llega, sigamos activando neuronas. De Mike Kogel, originario de Alemania, pero que cantaba con el grupo Los Bravos, que era de España. Un saludito a un montón de gente. Hijo, no voy a alcanzar para leer estos 330 nombres, pero por lo menos voy a leer un par de los mensajes. Ana Mercedes Rivera, buenos días, le dé Dios a usted, Serge, y a sus fieles oyentes y fanáticos de las pupusas, que comienza dentro de unos minutos su programa dominical y familiar. Gracias por compartirnos lo mejor e inolvidable de la música de todos los tiempos. Ya me gustó eso de familiar. Sandra Lisset Quijano, saludos, Sergio, ya apuntada para escuchar el mejor programa del mundo. Feliz día para todos. Y aquí viene Paquito Trading y la corrige. Es el programa número 2 del mundo, dice Paquito Trading, y con mucha razón, porque el número 1 es Windows. Aunque John Richardson no esté de acuerdo. Hanky Saba, aquí tarareando Henry Zabaleta, que va a estar acá el próximo domingo, aquí tarareando las canciones en el mercado de Antiguo Cuscatlán. Y la gente así como, ¿qué ondas este maestro? Buen días a todos. El número en cabina, me piden cuál es. Pues fíjese que ya no tenemos número en cabina. Tenemos días de no, de que fue secuestrado. El que sí tenemos es el WhatsApp 7853-7853-6785. A ver, Herbert Pérez, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900. Ayer, saludos a todos los 1900 maníacos desde Apastepeque. ¡Qué bien! Y allí pone deliciosas pupusas con curtido y salsa de tomate, como decía la canción de Vía Libre, y que por cierto se puso de moda eso de la salsa de tomate debido a una carestía que hubo de repollo en Guatemala. De allí las traían. Y entonces, pues hubo carestía, se escaseó, y las señoras dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y lo que decidieron hacer fue inventarse la tal salsa para poder suplir, y después de eso la gente le gustó, y entonces decidieron que no solamente ya iba a ser el curtido, sino también la salsa de tomate. Aida Mengíbar, buenos días, Sergio, ya lista para el baño de neuronas, solo las pupusas me van a hacer falta, pero muy feliz de escucharla. Lamento profundamente que no haya mucho donde escoger allá en lo que a pupusas respecta en el área de la Bahía. Charlie Sanz, saludos desde Valle Dorado en Guatemala, vos. Ah, vaya pues, gracias, gracias. Y nos vamos a ir en la historia a... ¡Wow! ¿Cómo se siente uno de viejo cuando se da cuenta que esta canción que parecía que fue ayer, que se puso de moda, cumple 30 años? 30 años ayudó a consolidar el pop latino a nivel mundial. El Ricky Martin. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never. We'll be right back. aquí con La Cola Loca. Hace 20 años ya, Ricky Martin inició nueve semanas en el puesto número uno del Billboard Latin, Living La Vida Loca. Una canción que ayudó a la aceptación del pop latino en el mundo entero. Yo no sé si había dicho que eran 30 años, pero son 20 años ya. 20 años de La Vida Loca. Bueno, si 20 años parece un montón, ahora 60 parecen más. Pero hace 60 años y dos meses después de su muerte todavía, imagínense ustedes, se muere el tipo y 60 años y dos meses después de su muerte, Buddy Holly llega a las carteleras de popularidad en Inglaterra hasta el puesto número uno. Eso significaba que cada vez que la cancioncita en las radios se ponía, generaba regalías, y no para Buddy Holly, sino para el compositor de la canción. En este caso era Paul Anka, que hizo It Doesn't Matter Anymore, y todo el dinerito iba para Paul Anka. Pero Paul Anka dijo, no es así la cosa, y procedió a donar todas las ganancias, todas las regalías de esta canción para la viuda de Buddy Holly. There you go, baby, here am I, oh, will you left me here so I could sit and cry, well, golly gee, what have you done to me, oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Remember, baby, last September, how you held me tight each and every night. Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter anymore. Una canción que para los ingleses no pasó de moda y 60 años después de la muerte de Buddy Holly llegó al puesto número uno, generando un montón de regalías que fueron a dar cortesía de Paul Anka a los bolsillos de la viuda de Holly. I love you, Peggy Sue, with a love so

Saludos al doctor Quiñones, quien me puso 10 por haber puesto esta canción. Bueno, dándole así la mirada al retrovisor. Eso es el tiempo. ¿Qué pasa? Y nos vamos 40 años atrás, cuando ABBA lanza un álbum. Era su sexto álbum, el sexto álbum de la banda, y el cuarto en haber alcanzado el puesto número uno en Inglaterra. Estaba muy de moda en toda Europa el grupo ABBA. Bulebú se llamaba el álbum. El sexto álbum de ABBA salía por estos días hace 40 años al mercado, pero no era Bulebú, la canción que le daba el título al álbum, la más popular de todas. Fue esta. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. Mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Pese a que traía la versión en español, la que pegó fue la versión en inglés. 40 años, ¡ah! Y qué bien suena todavía gracias a la producción

Me voy a ir 10 años atrás, todavía. 50 años ya, cuando yo comencé en radio en 1969. ¿Qué pasaba? Pues por estos días, los Beatles iniciaron 6 semanas. 6 semanas en el puesto número 1 de Inglaterra con la canción Get Back. ¿Qué tiene de especial la canción Get Back? Pues primero que formó parte del repertorio del último concierto que los Beatles hicieron, y lo hicieron en el tejado de la compañía de discos a la cual ellos grabaron. Y por cierto, los vecinos llamaron a la policía para que callaran a esos locos. Y los callaron. Le cayó la tira. Bueno, además de eso, también fue el único sencillo de los Beatles que incluyó a otro artista. El otro artista era Billy Preston, que intervino ahí. Supuestamente iba a llegar a ser el cemento que iba a unir a todos esos ladrillos que andaban ya derrumbándose. Pero no se pudo. De todas maneras, lo que sí se pudo fue llegar al puesto número 1. Esa era la que cantaron en el tejado. Y esta era la que lanzaron. Jojo was a man who thought he was a... Get back, get back to where you once belong. La única canción que llegó al puesto número 1 con los Beatles y un artista invitado. La única vez que ellos hicieron eso. Billy Preston. Ah, por eso le dijeron después que él era el quinto Beatle. Vaya, aquí me regalan. Sergio, buenos días. Living la vida loca, 20 años, no 30. Yo sabía que había dicho 30 y me equivoqué y lo corregí. Estoy viejo, pero no para tanto. Bueno, muy bien. Aquí viene otra. Buenos días, mi querido fraterno. Oh, 50-51. Qué buen programa, como siempre. Gracias, gracias. Aquí démosle... Ahí está la entrada. Tengo en el WhatsApp un correíto de voz. Hola, don Sergio, buenos días. Le habla Miguel Zabaleta. Aquí disfrutando su programa, pues, como todos los domingos. Pues fíjese que quisiera que me pueda complacer con una canción del grupo Mott, que se llama Monte Carlo. Por favorcito, pues aquí lo estoy escuchando. Estoy disfrutando, oiga, de su vocecita y de... Hice de su música, ¿verdad? Le agradezco mucho, bendiciones. Gracias al 9759 por ese mensajito. Y aquí tenemos otro. Sergio, soy Marco otra vez, buenos días. Mira, quisiera pedirte una canción de Anabanta, porque el otro fin de semana vienen, van a estar en el bar medieval del Paseo del Carmen. La canción se llama Deja Vu. Si me lo puedes programar, gracias, Sergio. Buen día. Vamos por partes entonces. Este es Mott the Hoople. La canción se llama Monte Carlo. Son las 10:20 y esta es 1900 ayer con la mejor música de todos los tiempos. recordando música de 1975, el grupo se llama Mott the Hoople y la canción es Monte Carlo. Todavía hay gente que se acuerda de esto, ¿eh? ¿Ve? Va. Y vamos con algo un poco más moderno, de 9 años. Álbum se llamaba Sin Decir Adiós y ellos van a decir hola. Estarán en el Paseo del Carmen. Canción de 2010. Categoría independiente, o a veces unos dicen que es heavy metal. Anavanza. Déjà vu, ya visto, eso ya me pasó antes, pero no me acuerdo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Déjà vu, en francés, ¿a qué tal? Con la boca chiquita. Por en esta vida nos volvimos a encontrar y de allí el déjà vu, el ya visto, el que ya pasó. Y eso con la banda Anavanta, yo no sé por qué hay gente que le encanta andar encasillando y dicen que esto es heavy metal. ¿Usted cree? Ja. Bueno, de todas maneras hay libertad de expresión. Y acabo de recibir también un WhatsApp y entonces en ese WhatsApp me acaban de poner: Sergio, saludos. ¿Podrías poner Deja Vu, pero de Gustavo Cerati? Bueno, pongamos entonces el Deja Vu también de Gustavo Cerati. Cerati, a la una, a las dos y a las tres. Que se oiga. ¡Ah! Aquí vamos entonces con Gustavo Cerati. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Gustavo Cerati y su Déjà Vu. Gracias a Carlos Mena, quien nos desea feliz domingo. Finalmente, en Toronto, amaneció soleado. ¿Podrías programar a Joan Manuel Serrat? Es caprichoso el azar. Que lo pases bien. Guillermo Linares, como todos los domingos, escuchando 1900 ayer. Saludos, Sergio, desde Glendale, California. Bueno, ya volvemos con más de la mejor música de todos los tiempos. 1900 ayer. Ya viene Serrat. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Hola, amiguis. Aquí estoy en la carretera a punto de llegar a la playa y lista para usar mis nuevos bikinis Super Trends gracias a Boutique. Si te morías por ver esa story, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. La mezcla perfecta de pollo, ajo, cebolla, orégano y cilantro la tiene Mi Sazón Maggi. Es hora de Mi Sazón Maggi. Maggi te da la hora. 10:35:25 para las 11. Otros lugares te hacen pensar que tienen precios bajos, pero en realidad los suben y los bajan a su antojo. Solo en Despensa Familiar encuentras el precio despensa, el precio más bajo siempre. Precio Despensa Familiar, el precio más bajo siempre. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. Vox FM, soy Sergio Gallardo, pegando de brincos en el tiempo para tratar de estimularle una que otra neurona. Gracias a Eugenia Manzón. Nos escribe desde Laval, Canadá. Bueno, Gloria Rodríguez, también creo que no voy a poder hacer lo que me pide. Buenos días, tuning no funciona, pero escuchándote en Mix LR. Tomate foto, por favor, con Ricardo. Se suponía que Ricardo Díaz iba a venir, entonces ella quiere que me tome una foto porque quiere ver cómo está. Yo creo que te voy a dejar con las ganas porque tengo la impresión que el Ricardo Díaz me dejó plantado. Como novia de pueblo, vestida y alborotada, decían antes las viejitas. Carlos Solano, buenos días, Sergio. No acostumbro ver el santoral del calendario. ¿Qué tal eso? El santoral del calendario. Pero ayer lo vi y mi sorpresa que aún existe el día de la secretaria. Claro, todavía existen secretarios. Y el del telegrafista. Ah, eso está más difícil. Y me acordé de la canción. ¿La podés compartir? No creo porque esa canción es una de las que a mí me parecen más ofensivas. La canción Secretaria de Mocedades. Fuiste tú la Celestina de mis citas clandestinas y estabas bien callada porque en realidad estabas de mi enamorada. No, hombre. Saludos a todas las secretarias y a los telegrafistas. Salúdame en especial a mi esposa Arely de Solano, secretaria. Gracias por la música y pasa un buen domingo. Bueno, por lo menos te voy a poner algo dedicado a las secretarias y que suene a secretaria, va. A ver, prepara el carrito. ¿Dere? ASDF, GNL, KJH, SEAL, CICILLA, CASI, CASILLA. ¿Ah? Aprendí en la Academia Greg, allá por la Policía Nacional. Me iba en la 11. Yo vivía en la Centroamérica. Así que ahí va la maquinita para desearle feliz día a todas las secretarias. Words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words. words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hung me. Hua, hua, Nikki G. Words of nuance, words of skill, and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Todo y maquinita de escribir. Yo creo que no era de las de bolita. No, no, esta no es de bolita, ¿o sí? O sea que solo se le cambiaba la bolita para tratar de cambiarle el tipo. ¡Ah! Eso, Dios mío, tengo una invasión fantasma. Bueno. Aquí tenía un par de cosas. A ver, número uno, Arquette Kim. Feliz domingo para todos los amigos de este programa número dos y que da vida a las neuronas igual. Buen día, Sergio, ya lista para la música. Roxana Ellerbrook escribe y dice, buenos días, también Willy Colón sopla 69 velitas hoy. Ah, además de eso, nos escribe Gloria Rodríguez y nos pide que saludemos en su cumpleaños, creo que son 69, a Omar Angulo. El bardo, ah, ¿cómo no? Se enamoró de cualquier cosa y a cualquier cosa le canta. Felicidades, Omar. Buenos días, además, María Isabel Morales, bendecido domingo. Deseo escuchar una de Al Green, Let's Stay Together, y disfrutar su lindo programa. Mauricio Iraeta, saludos y esperando el segundo mejor programa de todos los domingos y a recargar las neuronas. Guadalupe Lupita, yo aquí en mi terruño. Ah, ya. Vino del norte y está acá. Te escucharé en punto. Después me tomo la sopa de gallina. Carlos Mena

al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Nacido el 28 de abril de 1950, cumpliendo 69 años, Willy Colón, el de Pedro Navaja. Y hablando de cumpleañeros, un año antes nació mi compadre. Compadre, felicidades, qué bueno estuvo el Cuscún ayer, estuvo alegre la cosa. Lo que salió más bonito fue el regalo, porque el regalo era simple y sencillamente un abrazo. Así que para mi compadre Mauricio, qué raro el teléfono, bueno, de todas maneras, Mauricio Alfaro, Lara Alfaro, ajá, muchas, muchas, muchas felicidades. Y les voy a contar que en un mes de abril, tras 17 años de dictadura militar, Joan Manuel Serrat logró visa para Chile, actuó frente a 55 mil personas en el Estadio Nacional, un mes después del retorno a la democracia. ¿Qué pasó cuando llegó? Pues dijo, disculpen si me tardé un poco, pero no fue cosa mía. Yo ya tenía ganas de estar aquí. Y cantó en esa época muchas canciones, entre ellas esta. Que nada que ver con protesta. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Pueblo que un caminante paró

Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah. Ya viene el Día de la Madre y usted lo puede celebrar bonito, bonito, bonito. Pero recuerde, para recibir hay que dar. Así es la cosa. Ajá. Entonces resulta que la gente de la Inmaculada Concepción de Santa Tecla me están soplando aquí. No me soples, decirle bienvenida, mi querida María O. María O. No me pierde ya la gente quién es la María O. ¿Verdad? No. Ok. Ya saben. ¿Qué tal estás, señora de Quiteño? Bendito sea Dios, gracias. Bien, Sergio. ¿Y siempre sirviendo? Y siempre sirviendo, ya sabes, Tecleños de Corazón, la Agrupación de Damas Católicas, Parroquia Inmaculada Concepción. Dios me da bastante trabajo para promover todas las cosas que andamos haciendo. Dándote las gracias también porque tú siempre abres las puertas a todos los que venimos a promover nuestros eventos en pro de cualquier cosa que sea bien para la comunidad. En esta ocasión, pues, nuestra Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, la cual está llevando a cabo muchos eventos, pues tenemos unos proyectos muy grandes, los cuales ya echamos a andar, como son la compra de una casa, que es ahora el centro pastoral, en donde se reciben a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes. O sea, que tengo chance de llegar. Puedes llegar, ahí vas a ser bienvenido. Y ahora que andas predicando, mira, dando tu testimonio, te vamos a llamar un día para que vayas con a gusto. Darlo. Ahí estaré. Un gran testimonio que tenés. En realidad te felicito porque ya entraste al camino, querido. Entraste al camino. Siempre he andado en el camino. Lo único que acordate que... de las líneas curvas torcidas, Dios saca. Va, entonces recto. Yo andaba en las... Ahora, ¿esto va a ser dónde, este concierto? El grupo se llama Las Chicharras Band. Las Chicharras Band, sí. Y últimamente he visto que están ustedes muy activos. Ahí estamos, sí, gracias a Preséntese, Dios. Preséntese, por también. Favor. Gracias. Mi nombre es Billy Marlon, aquí acompañándolo, parte del grupo Las Chicharras Band. Ok. Grupo 100% tecleño ahí. Ah. Por supuesto. Y estamos ahí apoyando la actividad que se tiene para este 11 de mayo, a partir de las 7 de la noche, en la cual vamos a ofrecer un concierto de música... con los éxitos de los 70s, 80s, adulto contemporáneo en inglés y en español, ahí apoyando, ¿verdad?, la causa y la obra de la Parroquia Inmaculada Concepción. Bueno, están ustedes invitados, ya vamos a dar más detalles, pero antes, mira, te voy a dedicar una cancioncita. Una de mis tres canciones. No, esta es una que no es de las tuyas, pero te va muy bien, te va muy bien. Gracias. Ajá. Tu nombre y tal vez no sabrás que prefiero que te llames tan solo María, María no más, María no más. Me pregunto qué secreto tendrás, que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura. Tú no sabes qué dichoso me harás si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más. ¿Qué secreto tendrás? Que me gustas más que todas las otras. yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura. Tú amo más, tú no sabes qué dichoso me harás. Si me dices que eres mía, mi dulce María, María. Ahora no me oigo quién los... A ver, uno, dos... Ah, hoy sí. ¡Qué relajo el que estoy haciendo yo! Bueno. Entonces, aquí estamos con parte... ¿Quiénes de aquí tocan solamente uno? ¿Dos? ¡Hable, ¿Lilies? Pues! ¡Hable! Ah. No me saca, que me saco un dedo. No, pero los dos. Escuche, está también, también aquí mi... No, hombre, está aquí también conmigo nuestro percusionista, el señor Moisés Orellana. Moisés Orellana, hable algo, Moisés. La verdad que para mí es un placer estar aquí en la radio. Gracias por el espacio que nos... Acérquese al... Acá en cabina, pues, estamos promoviendo este gran evento que se va a dar el sábado 11 de mayo. Se va a poner bastante bueno, así que los esperamos. Pero ahí van, tienen que preparar una nueva canción. Sí, como sí, es el 11 de mayo, tienen que preparar bueno. ¿Qué? Sí. El 11 de mayo, la Virgen María, ¿o no? 13 de mayo. ¡Ah, 13! Ah, bueno. Bueno, por ahí va. Por ahí va la cosa. Sí, es en mayo. Es en mayo. Total, el 11... Déjame contarte que Billy es el cantante de la orquesta. ¿Ah, sí? Sí, él es el cantante, es la primera voz. Ahí estamos. ¿Sí? Así es que él es el que nos va a deleitar con todas esas bonitas melodías. Billy, cuéntele más o menos unas cuantas para que sea lo de más sorpresa. De todo lo que es el adulto contemporáneo, inglés, español, mitos, brincos, los pasos, música también, los Creedence, los Beatles, los que son amantes de los Beatles. Ahí andamos un repertorio musical que, gracias a Dios, es bastante del deleite del público. Yo había visto últimamente mucha publicidad de ustedes porque como que han estado algo activos, ¿verdad? Hemos estado, sí, gracias a Dios, en las cuestiones que... actividades que Tecleños de Corazón, actividades también que la gente nos pide su apoyo, también ahí estamos acompañándonos. Uh-huh. Además, en varios restaurantes de allá del Paseo del Carmen que hemos estado también, y próximamente que tenemos pensado pues sacar ya canciones originales también. Vamos a venir a promocionarlas por acá. Está bueno, ahí le vamos a dar el conecte con Jorge para poner eso, porque eso es necesario. Necesario, sí. Yo molestaba mucho a Amaretto porque decía, miren, ustedes son un gran grupo, pero de covers y de covers y de covers, ¿qué van a dejar de legado? Correcto. Eso es la idea de, bueno, José Mario Aguilar, el director del grupo, pues... se ha puesto la idea de eso en la cabeza, que para este año, pues primero Dios, vamos a salir con algo nuevo. Ah, es que, miren, es que no se ha puesto los audífonos, entonces no se da cuenta que no está... Que no me oigo. Sí, y como cantante debería de... Vaya, ahí está. Así me llega que agarre confianza. Entonces le digo, el doctor José Mario, pues, ha puesto en su objetivo de este año, pues, que el grupo... se dé a conocer mucho más con canciones originales. Y tenemos también el apoyo de muchos amigos del grupo que también nos que, si Dios lo permite, vamos a tener al final de este año ya también un videoclip, ¿verdad? De la canción original, sí. Qué son bien. Los propósitos que tenemos para este año, para darnos a conocer aún más. En Santa Tecla creo que ya abrimos un poco de campo, pero es necesario... internacionalizarnos aquí adentro. Que todo el país nos conozca. Está bueno que tengan metas, porque entre más la metas y mejor la cosa, ¿va? Así sí. Es. No, y este evento les va a dar un gran lanzamiento, pues la parroquia mueve muchísimas personas, ¿verdad? Y saben también los objetivos para que son los fondos. También déjame contarte, Sergio, que otra de las cosas que la parroquia está haciendo para estos eventos es porque queremos construir las oficinas parroquiales. Porque ahorita las oficinas están fungiendo dentro del auditorium donde se dan las charlas y todos los crecimientos que las pequeñas comunidades tienen. Entonces las oficinas ahorita quedan bien pequeñitas, están muy apretados todas las personas. Y lo van a hacer porque ya acaban de conseguir una casa, ¿no? Sí, conseguimos la casa para el centro pastoral y acabamos de comprar también un terreno que está fungiendo como parqueo. Entonces, miren, todas las necesidades que tienen, exacto, es saludable, sí, digno, necesario, justo que ustedes asistan este próximo 11. El lugar es muy bonito, lindo, es lindo, en el Palacio, Palacio Tecleño, ¿no? Sí, en el Palacio Municipal Tecleño, sí, la alcaldía, le damos gracias también pues al señor alcalde que nos ha alquilado pues el local, ¿verdad? Uh-huh. Así es que entonces los estamos invitando para que nos acompañen, para que vayan a pasar una noche. Que ¿a qué horas comienza? A las 7 de la noche, hora en punto. ¿Donación es de $8? $8 y la donación incluye refrigerio y la rifa, que se va a hacer a medio costo. ¿Refrigerio y rifa? Refrigerio y rifa. ¿Y entonces qué les va a quedar a ustedes? Bueno, lo que el señor nos quiera regalar, que va a ser bastante. Bueno, hablando del repertorio de los Chicharras... Y una muestra de las canciones que interpreta la Chicharras Band. Los Chicharras Band van a estar en el, ¿cómo se llama? El Palacio Municipal de Santa Tecla el próximo 11. Ahí hay parqueo, ¿verdad? ¿Van sí, a habilitar el fíjate parqueo? Fíjate que no lo van a habilitar, fíjate, porque la alcaldía tiene sus restricciones en cuanto a fin de semana. Mm. Pero sí va a haber ahí el parqueo en todo alrededor de del Paseo El Carmen. Y están cuidados. Y como ahora, además de que están cuidados, se supone que tienen un magnífico... Ah, y otra cosa, valga el anuncio, el parqueo que hemos habilitado de la parroquia, uh-huh, va a estar abierto. Ah, cuesta $1, eso sí, en la hora. ¿La hora? La hora, ¿verdad, Rafita? ¿La hora o fracción? Ah, bueno, es cierto, yo me admiro y ya me acordé. Pero que... Pero ahí su carrito va a estar totalmente seguro. Sí, ya me acuerdo, acabo de ir a una consulta donde un doctor ahí en parqueo era $1 la hora o fracción. Uh-huh. Sí, es así que... es que ese parqueo es amplio. ¿Cuántos carros caben, Rafaelito? Y ahí en el Palacio Tecleño les cabe, yo hice un evento ahí, creo que 500 gente. 500 personas. Así ¿verdad? Que primero Dios van a llegar 500 personas. Hay mucho entusiasmo en todo Santa Tecla, en la parroquia, por este concierto. Mire, yo tengo aquí una, ¿cómo se llama? Una entrada. Dos. No, una voy a regalar primero para que el otro la compre. No te metas en mis asuntos, por favor. Va. Entonces, señoras y señores, vamos a hacer una cosa. No tenemos teléfono, pero voy a habilitar uno, solo para que me llamen y yo les regalo una entrada a Chicharras Band de Santa Tecla y sus amigos en concierto con éxitos de los 70 y 80 el sábado 11 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Palacio Municipal de Santa Tecla. La ofrenda es de $8. Usted ya no va a tener que pagarlas, pero como es una buena obra, le van a tocar el corazón o el alma, a beneficio pro obras de construcción de la parroquia Inmaculada Concepción. Entonces les voy a dar un número ahorita, y eso solo lo vamos a usar durante los próximos 3 minutos o 5 minutos, y de ahí queda clausurado, se olvidan, lo borran. 2209-2020, vaya, a ver si lo hacen, 2209-2020, porque quiero escucharlos y quiero regalarles una de estas entradas. Va, no se hace de rogar la majada, definitivamente. ¡Aló! Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal estás? Qué alegre te bastante oigo. Bastante bien, escuchando el programa número 2 del mundo. Claro, el programa número 2 del mundo. Entonces, mira, ¿cómo te llamas? Estela Bardales. Ok, Estela Bardales, eres uno de los dedos más rápidos del oeste. Mira, vamos a hacer una cosa. Para no andar con tanta vuelta, ¿sí? Yo aquí tengo tu entrada. Claro. Te la acabo de autografiar. Ok. Así que es pieza de museo, ¿oíste? Muy bien. Tenés que guardarla porque el día que yo me muera, en el lugar ese de subastas, va a valer mucho. No lo dudo. Vaya. Entonces tú lo que vas a tener que hacer es ir con tu DUI en la puerta, y en la puerta te va a estar esperando tu entrada. Sí. Ya sabes cuándo es, ¿verdad? Es el día 11 a las 7 de la noche en el Palacio Municipal. Me llega. Ok. Entonces ya sabes el procedimiento. Ok. Que la goces. Muchas gracias. Y por ahí nos vemos. Ok, está bien. Vaya, pues, cuídate bastante. Gracias. Vaya. Bueno, entonces habilitamos el teléfono. Creo que todavía, como dije que era durante los próximos 3 minutos, todavía nos queda uno. Bueno, ya no nos queda nada porque es la última que tengo. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí escuchando como todos los domingos. Ah, me llega tu onda. Así debe de ser para que yo no me quede sin trabajo. Eso. ¿Cómo te llamas? Ulises. Ulises, y acabo de poner a Penélope. Así es. Ajá. Ulises 31. ¿Ulises 31 te llamas? No, hombre, Ulises. Ah. Yo dije, Ulises 31, ¿y dónde quedaron los otros 30? Ah, prolífero tu papá, travieso. Ulises 31. Ulises, ¿cuál es tu apellido? Escobar. Escobar, ok, Ulises. Ya sabes lo que tenés que hacer. Sí. Decímelo, por favor, para estar seguro y que no me vengas a poner un juicio por engaño. El día 11 tengo que presentarme a la entrada del Palacio Municipal de Santa Tecla. Ahí va a estar la entrada autografiada por Sergio Gallardo para poder entrar a ese concierto. Espérate, ya te la voy a autografiar viéndolo bien, porque fíjate que solo había puesto tu nombre, entonces yo voy a poner mi... ¡Ah, no, peligro! Porque ¿qué pasa si me fotografías y entonces vas al banco y me dejas ya vaciada la cuenta? No. ¿Seguro que no lo vas a hacer? Yo por el tema que dijiste que había que guardarla para tener la memoria ahí del hombre, que es una enciclopedia completa de la música. Fíjate que yo no soy enciclopedia, yo a ustedes los engaño, porque digo, voy a acordarme, y cuando digo voy a acordarme, estoy consultando a Google. Y entonces me hago como que leo mal, ¿me entendés? Y hasta me equivoco. Google. Sí, hasta me equivoco para que digan, ve, se equivocó, pero es truco. Para que digan, es natural. Ok, muchas gracias, oíste, y entonces por ahí nos vemos. Vaya, claro que, sí. Que la goces, okay, bastante. Gracias. Y por lo menos ahí te llevas un par de pesos para la ofrenda, ya que vas a entrar de choto, pero hay que colaborar con las obras. No, ¿va? Claro, siempre colaboramos ahí con el padre de la parroquia Inmaculada Concepción. ¿Vos sos tecleño o no? Sí. Ah, vaya. Bueno, no nací en Santa Tecla, pero vivo en Santa Tecla desde hace más de 25 años. Ah, vaya, qué bien. Y es tecleño. Sí, sos tecleño. Todo el que sí. Paga impuesto en la ciudad de Santa Tecla es tecleño. Fíjate, decreto de María O. No, así dice la ley. Así dice la ley. Así dice la ley. Ajá. Ah. Así me ha dicho Patuca. Ah, vaya, ok. Que la ley en Santa Tecla. Está bien. Va, pues, que la goces, ¿oíste? Ok, muy amable. Vaya, feliz día. Gracias. Vaya, adiós. Baja, entonces ya estuvo. Quiero recordarles también, Sergio, de que aparte del refrigerio que se les va a dar con la tarjeta y del derecho a la rifa, también se van a vender bocadillos. Ah, vaya. Así es que entonces, para que lleven preparado, porque lo que se les va a dar de refrigerio les va a abrir más el apetito. Entonces tienen que ir a comprar. Ese es el truco. Ese es el truco. Ese es el truco. ¿Verdad? Y también que recuerden que es una fiesta dedicada a la mamá. Uh-huh. Así es que van a haber muchas mamás de mi edad, un poquitito más jovencitas que yo también, que todos los hijos les lleven a sus mamás a celebrar ese día en este gran concierto. Sí, no sean ingratos. Hasta van a llorar con la música. Sí, con la excitación de neuronas. Vaya, pues me voy a acordar de un tipo que se llama Giorgio Moroder, y está cumpliendo años también en estos días, entre otras cosas que ha hecho. Trabajar con Celine Dion, con Elton John y también con la Donna Summer, y ya sigo hablándoles más de este evento benéfico. Faltan 23 al mediodía. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Si te morías por escuchar esa canción, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. La mezcla perfecta de pollo, ajo, cebolla, orégano y cilantro la tiene Mi Sazón Maggi. Es hora de Mi Sazón Maggi. Maggi te da la hora. Las 11:38. Otros lugares te hacen pensar que tienen precios bajos, pero en realidad los suben y los bajan a su antojo. Solo en Despensa Familiar encuentras el precio despensa, el precio más bajo siempre. Precio Despensa Familiar, el precio más bajo siempre. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. Bueno, ya en la recta final y sigamos hablando porque hoy tenemos una buena obra. Y esta obra es a beneficio de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Santa Tecla porque quieren, entre otras cosas, hacer una casita. No, ya tenemos la casa. Ya. No, pero es otra, no me estés contradiciendo, por favor. Bueno, me haces quedar mal en mi programa. Una casita chiquitita. Sí, el centro pastoral. ¿Verdad? Tiene el centro pastoral que ya está sirviéndole a todos los hermanos y a quienes lo necesiten. Tenemos la proyección de las oficinas parroquiales, que como ya les expliqué, pues están en el auditorium que se ocupa para reuniones, y la compra del parqueo que se ha hecho en la parte, como digamos, en la parte de atrás del altar mayor de la parte de la iglesia. Entonces, tenemos estos tres grandes proyectos, por eso tenemos este gran evento, gran concierto para mamá, pues por eso lo hemos proyectado en esta fecha, porque sabemos que a mamá le encanta la música de los 70 y de los 80. Es divertido, porque a mamá les encanta, nos a mí me gusta decir yo soy mamá. Yo soy mamá. Ahí me van a ver, voy a andar vuelta y bailando. Ah, bueno. Entonces, eso es a las 7 de la noche, el próximo 11 cae sábado. Sábado 11. Muy buen día para llevar a mamá. La ofrenda es $8. Ok. Y esa ofrenda, pues, incluye refrigerio de participación en la rifa que se va a hacer en el de tiempo de descanso de la banda, ¿verdad? En la que pueden comprar bocadillos ricos que van a ver ahí también y su bebida. Y, pues, siempre pro obra de construcción de la parroquia, ¿verdad? Muy bien. Así entonces están invitamos. Ustedes invitados y yo voy a seguir celebrando. Porque este señor yo lo admiro. Empezó con música cacaza. Porque él dijo, bueno, voy a hacer este disquito. Y oigan, ¿ustedes creen que esto valía la pena? La canción se llama Lucky Lucky, tiene toque de los 60 con ese papá o mamá. Y así se dio a conocer Giorgio. pese a que la canción era cacasa, a mí me gustó el ritmo. Y en una radio que yo trabajaba en ese tiempo lo puse como pick. El pick de Sergio Gallardo, Lucky Lucky, de Giorgio Moroder, que se llamaba solo Giorgio. Y Giorgio, pues después sacó esto, que eso sí le pegó más. El hijo de mi padre. No del vecino, ¿ah? Los impulsores e introductores de la música electrónica, como se darán cuenta ustedes, suena ahí bastante primitivo, pero eran los inicios. Y yo lo admiro porque tiene 79 años, es una eminencia como productor, reitero, le ha hecho cosas a Elton John, a David Bowie, a Freddie Mercury, a los Eurythmics, y recientemente les hizo a unos muchachos buenos, Daft Punk. Y lo que me llama la atención, que además de eso va a dar charlas a todas aquellas universidades, por así llamarlas, o institutos que forman DJs, y él también da shows. A sus 79 años todavía anda pinchando discos en las noches, desveladito y todo. Y que conste, no se duerme. Él, Giorgio Moroder. Esta una de sus producciones. Y ya regreso dentro de un momentito con más de la mejor música de todas las épocas y también con la invitación especial. Para celebrar el Día de la Madre, el 11, en el Palacio Tecleño. I'm No, no, no, no, aquí no es, no está. Ah, vaya, está bien, gracias. Se me acaba de meter un marciano en la línea, pero menos mal que soy trilingüe, hablo marciano también. Ah, celebrándole la vida a Giorgio Moroder, quien hizo también, entre otras cosas, una canción temible, temible. Temible porque era de una película que cuando yo salí de verla, me alejé de cualquier cosa que echara humo, porque era horrorosa la película. Un muchacho se va a Estambul, al salir de Estambul se le ocurre comprar hashish y lo agarran y ni siquiera a la entrada, sino a la salida. Y lo van a meter a la cárcel. Y qué tragedia. Mire, si no ha visto esa película, búsquela. Me imagino que la debe tener Netflix, si no, búsquenla en un lugar maravilloso, divino, de contrabando, que se llama fmovies.to. Ahí ven cualquier cosa, pero no digan que yo les dije, porque nos meten presos. Va, Midnight Express, así se llama. Bueno, sigamos hablando del concierto del Día de la Madre, pro obras benéficas de la Inmaculada Concepción allá en Santa Tecla. Inmaculada Concepción de Santa Tecla. Va. Recordemos los datos completos. Ya hubo un par que nos llamaron, entre ellos Ulises 31 y también la señorita Vardales, sí. Y se sacaron su boleto, que lo van a tener que exigir. ¿Dónde? En la puerta, en la entrada. Ahí en la mesa van a dar su nombre y yo no sé si ahí le van a pedir el DUI por cosas de control, ¿verdad? Y entonces ahí le van a entregar su tarjeta para que también, ahí van a ver también de venta tarjetas. Entonces para todas las personas que los acompañen, ahí los pueden comprar, ¿verdad? Me llega tu optimismo porque yo pensaba en una persona que los acompañe y tú dices, a todas las personas. Por eso dijo Ulises 31, porque va a llevar a 30 personas. ¡Ah! ¡Qué bien! Qué a todos los hermanos. Y la señorita, a todos los hermanos. 30 hermanos. 31, así es. Ah. Y la señorita Vardales, me imagino que va a llevar a su mamá, a su novio, esposo, hijo, lo que sea que tenga, y sus amistades. Bueno. Para hacerle competencia a 31. ¡Ay, ay, ay! Al Ulises 31. Bueno, ¿qué más? Voy a leerles la tarjeta, Sergio. Va, por favor. La Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla les invita al gran concierto de Chicharras Band con éxito de los 70 y 80. Venga a celebrar con mamá a lo grande. Día, sábado 11 de mayo de 2019, hora 7 p.m., lugar Palacio Municipal de Santa Tecla. Ofrenda $8, incluye refrigerio y rifa, a beneficio de obras de proconstrucción de la parroquia. No se olviden también que habrán bocadillos y bebidas a la venta y nos vamos a reservar el derecho de admisión y se les pide también no querer ingresar alimentos ni ninguna bebida, pues nosotros tendremos a la venta, ¿verdad? Así es que les esperamos, pues, a que nos ayuden, que vengan a disfrutar. Va a ser una noche muy bonita porque puede ser una noche en familia, ¿verdad? De eso se trata también, que toda la familia venga. Y vamos a escuchar a Billy aquí y a su acompañante también, ¿verdad? De los miembros de la Chicharras Band, para que inviten también ellos. Bueno, pues ahí está ya clara la atenta invitación para que no se lo pueda perder este sábado 11 de mayo. Así que ya vaya alistando ya la cita porque tiene una cita muy importante con nosotros este día con mamá. Va, muy bien. Gracias por haber venido y a ustedes. Hombre, gracias a ti por la invitación. Y aquí Sergio, en nombre del Comité Proconstrucción, te queremos entregar la tarjetita para que nos acompañes. Ahí está. Va a ser un honor tenerte con nosotros. Tú sí, hoy ya no hay es un honor. Hoy no hay excusa, nos había dicho. Sí, va a ir él y va a comprar la del acompañante. Okay. Sus 30 acompañantes. No, y hablando, hablando de 30 acompañantes, saludos a Ulises 31. Y aquí le pongo el tema de la caricatura, porque era una caricatura. 31. Ulises ha destruido al cíclope, salvando así a Telémaco, Tais y Humayos, y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! Vivos, estáis vivos. Gracias a Ulises 31 nos acordamos de esta caricatura. La canción de Ulises 31. Ulises, personaje que sale en el sitio de Troya. Eso hecho por Homero. Sale en la Ilíada con el montón de griegos que fueron a pelearse por una muchacha de cascos ligeros que abandonó al marido, imagínense ustedes, y una guerra que hicieron. Bueno, y también él es el principal héroe de la Odisea, porque ese era el otro nombre, el nombre griego, me parece, de Ulises. Ulises era Odiseo. Mencionaron ahí también a Telémaco, que era el hijo de Ulises, la esposa fiel que se sacudió un montón de moscas, porque era a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron que por golosas murieron debido al arco certero de Ulises, uno de mis grandes héroes. Bueno, aquí está el tema que les decía yo, volviendo a lo de Giorgio Moroder. Da miedo. Pobrecitos los papás llegan a rescatarlo, pero los turcos no lo querían dejar salir. Y todo por 3 minutos de placer. Del expreso de medianoche. Ve, ya vino el bicho que trae la escoba para ponerme detrás de la puerta y sacarme de aquí. Ya, casi. Kingston Town. If I had the whole world, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I will need a queen and a band. My queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. If I had your world, I would give it away just to see the girls I'm playing. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace. Kingston Town de UB40, ya me despido. Gracias, gracias, gracias, porque llega Oscar con una cara de ganas de sentarse aquí, una cara que me recuerda a un flaco, porque era flaco en esa época, hace 50 años, por esta época andaba yo de chucho, así se les llamaba a los supernumerarios que andaban buscando quién dejaba un hueso para agarrarlo y sentarse detrás del micrófono a dar, aunque sea la hora. Esa misma cara la veo en usted. Métale ganas y recuerde que el sueldo no es lo importante. Esas cosas llegan y caerán por su peso. We gotta agree.

give up. It's a little complicated, all tied up. No more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Spinning out of time, but I always had a vision. Always had hopes. Had to have hopes for a living, spinning out of time, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had hopes. Mama said, stranger to says, ain't ever wanna be the winner, the novelties. Don't ever change, we want it ever.